Buenas tardes, mi nombre es Mari Carmen Tendero Tomás. Soy una estudiante de grado en Educación Social en el Centro Asociado de Elche. Este podcast es una de las tareas voluntarias de la asignatura Sociedad del Conocimiento. Como futura educadora social, este podcast tratará sobre el mundo adolescente. La adolescencia es una etapa que preocupa a multitud de profesionales. El conocimiento del adolescente se ha incrementado en las últimas décadas. Por ello, nuestra labor puede tener un enfoque preventivo o de intervención educativa, una vez que se hayan manifestado ciertas dificultades sociales, conductuales, emocionales, etc. Nuestros contenidos a desarrollar tratarán diferentes aspectos, tales como cuáles son las señales tempranas de riesgo que pueden predecir el abuso de drogas en el futuro, cómo y cuándo comienza y cómo progresa el abuso de las drogas, cómo prevenir que su hijo adolescente consuma drogas y, por último, señales que nos indican cómo saber si su hijo toma drogas y poder diferenciar entre las distintas drogas. El primer tema que hablaremos será ¿cuáles son las señales tempranas de riesgo que pueden predecir el abuso de drogas en el futuro? Algunas de las señales de riesgo se pueden ver tan temprano como la infancia o la niñez temprana, tal como la conducta agresiva, la falta de autocontrol o un temperamento difícil. Cuando el niño crece, las interacciones con la familia, la escuela y en la comunidad pueden afectar su riesgo para el abuso de drogas en el futuro. Las primeras interacciones de los niños ocurren en la familia. A veces, la situación familiar aumenta el riesgo del niño para el abuso de drogas en el futuro. Por ejemplo, cuando existe la falta de cariño y el respaldo por parte de los padres o de los cuidadores, una crianza ineficiente y un cuidador que abusa de las drogas. Pero las familias pueden proveer protección contra un futuro abuso de las drogas cuando hay un vínculo fuerte entre los hijos y los padres, participación de los padres en la vida del niño y límites claros y una disciplina aplicada consistentemente. Las interacciones fuera de la familia pueden involucrar riesgos tanto para los niños como para los adolescentes, tales como un comportamiento negativo en la escuela o una conducta social deficiente, el fracaso académico y la asociación con compañeros que abusan de las drogas. La asociación con compañeros que abusan de las drogas a menudo es el riesgo más inmediato para que los adolescentes sean expuestos al abuso de drogas y al comportamiento delincuente. Otros factores, como la disponibilidad de las drogas, los patrones del narcotráfico y las creencias que el abuso de drogas se tolera en general, son riesgos que pueden influenciar a la gente joven a que comiencen a abusar de las drogas. Pero, ¿cuáles son los periodos de mayor riesgo para el abuso de drogas en la juventud? Las investigaciones han mostrado que los periodos claves de riesgo para el abuso de drogas son durante las transiciones mayores en la vida de los niños. La primera transición importante para un niño es cuando deja la seguridad de la familia y va a la escuela por primera vez. Después, cuando pasa de la primaria a la escuela media, a menudo experimenta nuevas situaciones académicas y sociales como aprender a llevarse con un grupo más grande de compañeros. Es en esta etapa, la adolescencia temprana, que hay más probabilidad de que los niños se enfrenten por primera vez a las drogas. Cuando entran a la secundaria, los adolescentes confrontan más desafíos sociales, emocionales y académicos. Al mismo tiempo, pueden estar expuestos a más drogas, a abusadores de drogas y a actividades sociales que involucran drogas. Estos desafíos pueden aumentar el riesgo de que abusen del alcohol, del tabaco y de otras sustancias. Cuando los adultos jóvenes dejan sus hogares para ir a la universidad o para trabajar y se encuentran solos por primera vez, su riesgo para el abuso de drogas y del alcohol es muy alto. Por lo tanto, también son necesarias las intervenciones para los adultos jóvenes, ya que los riesgos aparecen en cada periodo de transición de la vida. Los planificadores de la prevención deben escoger programas que fortalecen los factores de protección en cada etapa del desarrollo. Adelantamos el tema de nuestro próximo programa. ¿Cómo y cuándo comienza y cómo progresa el abuso de drogas? Os esperamos. No faltéis.